Aquí estamos una semana más en Hablemos de Cine, preparados con esos estrenos que nos llevan hasta la gran pantalla este fin de semana. Y comenzamos con una película de Pixar. Ahí está Walt Disney Pictures con Buscando a Dory. Es la secuela de Buscando a Nemo. Hasta el momento tiene 236 votos y un 7,3. Muy buena nota para esa peli de animación, aventuras marinas, la secuela de Buscando a Nemo. Y es que han pasado unos meses tras los acontecimientos de Buscando a Nemo y ahora Dory vive una aplacable vida junto a Marlin y su hijo Nemo. Pero cuando en un viaje para ver cómo las mantarrayas migran de vuelta a casa, el problema de memoria de Dory parece que, bueno, pues desaparece durante un segundo. Recuerda que tiene una familia y decidirá en ese momento partir en una nueva aventura para encontrarse o reencontrarse con sus padres, a los que perdió años atrás. La película que, bueno, pues va a revolucionar este verano 2016, sin lugar a dudas, para los más pequeños sobre todo. Buscando a Dory, vamos a ver qué dice la crítica. Antes, el tráiler. Hoy es el día. Nos vamos de excursión a la migración de la raya. ¿La migración de la raya? El objetivo de la migración es volver a nuestro hogar. ¿Nuestro hogar? Es de donde procedemos. ¿Y cómo saben las rayas a dónde tienen que ir? El instinto. Algo en tu interior tan familiar para ti que no tienes más remedio que escucharlo. ¡Mi madre, mi padre! ¡Tengo una familia! Nunca nos olvidaremos de ti, Dory. ¿Y si me olvido de vosotros? Los echo de menos. ¿Tú has sentido eso alguna vez? Sí. Pues no hay tiempo que perder. ¡Oh, esto es bestial! ¿Qué te gusta? ¡No! ¡Que tengo un mareo bestial! ¿Podrías ayudarme? Oh. Lo siento, no nado muy bien. Yo creo que nada súper bien. ¡Gracias! ¡De nada! ¿Sí? ¿Dory? Sí. ¡Tú y yo éramos amigas! No. Era divertidísimo. Yo te contaba historias, pero tú las olvidabas por completo. Y así podía contártelas una y otra vez. Estoy buscando a mi familia. Te has vuelto loca. Es muy peligroso. ¡Manos! ¿Manos? ¿Mami? ¡Ah! ¡Por las barbas de Neptuno! ¡Ya te digo yo que esa no es mi madre! ¡Ah! Lo siento, tengo que parpadear. ¿Cómo mantenéis los ojos abiertos tanto rato? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Tú. Hola, ¿podrías ayudarme? Mal asunto. Una similitud con Buscando a Nemo, tremenda, ¿verdad? Bueno, pues dice Diario El País, Pixar completa una gran película en Buscando a Dory con algo de mimética y también repetición de la película de hace 13 años ya. Puntuación de 4 sobre 5. ABC, una mezcla imbatible de momentos de tensión, de intriga y también de jolgorio en esa película cargada de aventuras y emotividad. Está un peldaño por debajo de Buscando a Nemo. Puntuación de 3 sobre 5. Cinemanía, su originalidad radica en esa ejecución, un ritmo frenético, un guión cargado de detalles, un diseño brillante, unos golpes emocionales estratégicamente colocados y también una galería de nuevos personajes. Puntuación de 3,5 sobre 5. Variety, deslumbrante secuela, una bella y también bulliciosa secuela plena de sentimiento y las imágenes que no dejan de deslumbrarnos con ese asombroso y palpable brillo, con esa incandescencia oceánica. Vamos con Hollywood Reporter. Su heroína puede que sufra de pérdida de memoria a corto plazo, pero los espectadores con un poco de memoria se darán cuenta de que Buscando a Dory se queda bastante corta comparada con su maravillosa predecesora. IndieWire, un convincente argumento en defensa de la secuela, si es que regresa la animación y esa entrega con la mejor película de Pixar desde Up. Screen Daily, por último, una secuela absolutamente deliciosa. Esta segunda parte muestra todo lo que la venerada compañía de animación hace tan bien. Y nosotros seguimos haciendo también, pues, lo que hacemos cada semana, seguir presentándote estrenos. Malditos Vecinos 2, la secuela de Malditos Vecinos, que tiene hasta el momento 223 votos y un 4,9. Ahí está Sir Rogen, también Zac Efron o Rose Barney, además de Selena Gómez, todos ellos en esa película de Universal Pictures, y hablamos de una comedia dentro de lo que es la secuela de Malditos Vecinos. Es la película que vimos en la gran pantalla en 2014, en esta ocasión, la segunda parte, en la que vemos a Mac y Kelly. Tratan de vender su casa, pero al estar al lado de una casa de fraternidad universitaria de chicas, donde se hacen fiestas continuamente, se dan cuenta de que no será tan fácil venderla. Para enfrentarse a los descontrolados estudiantes, contarán con la ayuda de Teddy y también Pete. Ahí veremos qué es lo que sucede con Teddy y Pete. Las críticas a continuación, antes siempre el tráiler. ¡Hemos vendido la casa! Todavía no está vendida del todo. Tenemos que venderla para pagar la que nos hemos comprado a las afueras. Hay un plazo de 30 días donde, si todo va bien, se cierra la venta. ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Hola! ¡Somos los vecinos! ¡Bienvenidos a Cápano! ¿Es un restaurante griego? No, es nuestra hermandad. No me puedo creer que tengamos otra fraternidad al lado. ¿Qué vamos a hacer? Puede que no sea tan malo. Las chicas son más tranquilas. Casi nunca toman drogas duras. Y son mucho más listas. ¿Dónde estoy? ¡Oh, no! ¡He matado a una chica! ¡Lois, ya gata tranquilizante! ¡Escapullo! ¡Cápano! Necesitamos a alguien que se entienda con jóvenes estúpidos. Hola, vecinos. Vamos a cerrar este antro. Buenos disfraces, chicos. Tú pareces un psicópata. Soy un payaso, tío. A la peña le molan. No vuelvas a hacerlo. Intentan desmantelar nuestra hermandad. Tengo una idea. Usemos el truco del airbag. No funcionará. Si funcionó con tíos, ¿por qué no con tías? Porque los tíos son idiotas. Los compradores no querrán vivir al lado de una fraternidad. Haremos lo que mejor hacen los padres: impedir que los jóvenes se diviertan. Es complicado llamar a la poli sin un teléfono. ¡Devuélvenos eso! ¡No! ¿Pero qué? Se llama cable, tonta del culo. ¿Puto teléfono de viejos? Esas chicas están desfasando. ¡Soltadme, joder! Están usando su sexualidad como arma. ¡Que alguien me ayude! ¡Fuera de aquí, perracas! ¡El agua no funciona! ¡Solo haces que estén más sexys! ¡Basta! ¡Basta! Variety tiene un compromiso intencionalmente conflictivo con el femenino milenarista, que refresca su perspectiva aun cuando reformula de forma irregular los gags de su predecesora. También The Wrap, si la regla no escrita de las secuelas es hazlo otra vez, pero hazlo diferente, entonces estos Malditos Vecinos 2 cumple con su obligación. Mantiene la misma clase de humor áspero y también extravagante que hizo que la primera fuese tan divertida. Hollywood Reporter, Stoller y sus guionistas se preocupan mucho menos de crear personajes creíbles que en conseguir la próxima risa. Malditos Vecinos 2 no logra, por poco eso sí, funcionar tan bien como la primera película. USA Today, con Malditos Vecinos 2, la comedia grosera universitaria se gradúa a la inteligente reflexión feminista, puntuación de 3 sobre 4. IndieWire, una de las mejores secuelas de comedia jamás realizada. Y dice Weekly, probablemente te reirás mucho y más de una vez con Malditos Vecinos 2. Sigue siendo abundante en bikinis, también de cachimbas y bromas sobre erecciones. Es simplemente que no tiene mucho corazón. Dioses de Egipto, la tercera propuesta, hasta el momento 905 votos y un 3,8. No es buena nota para esta película, en la que vemos a Gerard Butler, además de actores como, por ejemplo, Geoffrey Rush o Brian Brown. Es una película fantástica de acción, aventuras y basada en el antiguo Egipto. La supervivencia de la humanidad pende de un hilo, al tiempo que un inesperado héroe mortal llamado Beck emprende un viaje para salvar el mundo y rescatar su verdadero amor. Para tener éxito deberá contar con la ayuda del poderoso dios Horus, formando una improbable alianza contra Set, el despiadado dios de la oscuridad que ha usurpado el trono de Egipto, también sumiendo al al día en su próspero y pacífico imperio en el caos. Mientras su batalla contra Set y sus secuaces les lleva al más allá a través de los cielos, el dios y el mortal deberán pasar pruebas de valentía y sacrificio si quieren tener esperanzas de prevalecer cuando llegue la confrontación final. Esa es la trama de esa película de acción fantástica, Dioses de Egipto. ¿Qué dice la crítica? Antes, escuchemos. Han pasado siglos desde que los dioses vivieron entre nosotros. Antes de que la furia arrasara nuestra tierra. Antes de que la guerra nos dividiera para toda la eternidad. No estás hecho para ser rey. Ahora me toca a mí. ¡No! ¡No! Set se ha apoderado de Egipto y ha esclavizado a su pueblo. Solo un dios puede salvarnos, pero no sin sus ojos. ¿Robar a un dios? Solo un loco intentaría algo así. ¿Dónde podríamos encontrar a uno tan loco? Tengo algo que te quitó, Set. Necesitamos tu ayuda. Pronto reinaré en todo el mundo. ¿Cómo lo detenemos? Intenta seguir. ¿Ya sabes lo que te espera? Set posee un ejército de dioses, bestias, demonios. ¡Quiero que se haga justicia! Inclínate ante mí o muere. No cometeré ese error. ¿Eso es una tormenta? Los cazadores de Set con sus mascotas. Hay que huir. ¿Huir? ¡Los mortales lo hacemos siempre! Diario El Mundo, epopeya carnavalesca, el caótico guión va bien de acá para allá. Como pretexto, una exhibición de efectos especiales y esa puntuación de 1 sobre 5. No es bueno esto. Cinemanía, película, por decir, algo aburrida, pesada y también desalmada. Puntuación de 1,5 sobre 5. Fotogramas para degustadores de entretenidos disparates, lo mejor. La franqueza con la que asume como kitsch, lo peor. Y su excesiva duración y su poco cuerpo dramático. Puntuación de 3 sobre 5. Variety, una película horrible. Un encargado engendro digital que rezuma estupidez y también autoindulgencia por todos sus poros. Eso sí, le pone una demencial convicción que es de admirar. Star Tribune dice demasiado excesiva, también atiborrada y extensa, concretamente esos dioses de Egipto. Presenta un escuadrón de dioses mitológicos totalmente olvidables en 127 incompetentes minutos. Puntuación de 1,5 sobre 4. Chicago dice un disparate que no tiene la energía y ese delirio para considerarse una basura entretenida. Es solo basura. Y por último, The Hollywood Reporter, una película que parece inspirada en un videojuego, aunque no sea así. Es todo tan ridículo como suena y de alguna manera la película no consigue ser tan exagerada como para convertirse en un entretenido placer culpable. Y el último filme que tenemos hoy en Hablemos de Cine lleva por título The Program, El Ídolo. Hasta el momento 294 votos, un 5,8 para esa película en la que vemos actores como Ben Foster, Chris O'Dowd o Lee Pace. Concretamente hablamos de una producción del Reino Unido y Francia, un drama biográfico dentro del deporte y el ciclismo, porque un periodista deportivo irlandés está convencido de que las victorias del ciclista Armstrong en el Tour de Francia se deben al doping. Con esta convicción empieza la búsqueda de pruebas que sacará a la luz la verdad de Armstrong. Las críticas, como siempre, en un instante. Antes, el... Dentro de todos nosotros hay algo más potente y más fuerte que ninguna droga. Se llama instinto de supervivencia. ¿Qué te empuja a correr? Me encanta montar en bici, eso es todo. Ya no estamos confinados a la Tierra. Ahora hemos aprendido a volar. Es un hombre transformado. Se ha recuperado del cáncer y se ha convertido en el puñetero Superman. ¿Por qué estás tan obsesionado con esto? ¿Y por qué no lo estás tú? ¿Gana y gana? ¿Le recibe el presidente? ¿Consigue más sponsors, más fama, más dinero? Ese hombre es un tramposo. Soy el deportista más controlado del planeta. Y nunca he dado positivo por tomar sustancias dopantes. Está transformando su deporte de nenas en un acontecimiento de importancia global. Si hace trampa en las carreras, también nos hace trampa a nosotros. No acabarán conmigo. Todos estamos en el programa. Yo no me he apuntado para esto. Atacará a cualquiera que se pase de la raya. Tengo el dinero y el poder para destruirte. Nunca he dado positivo por tomar sustancias dopantes. Diario El Mundo, el ídolo no funciona, pero al lado de la mentira de Lance Armstrong, de Alex Gibney, queda reducida a la condición de paradigma, de ejemplo, de todo lo que nunca debe ser una película biográfica. Diario El Mundo, sin ninguna condescendencia, incluso con un poco de saña, reconstruye ese fulgurante ascenso y esa estrepitosa caída del ciclista. A lo mejor, la caracterización de Ben Foster, puntuación de 3 sobre 5, Cinemanía, un protagonista en una de sus mejores interpretaciones, Ben Foster, dando todo lo que puede, pero en esa fotografía sin profundidad. Todo lo que vemos lo sabíamos y, como siempre, concretamente nos rasca para sacar algo más. Cinemanía es la crónica de un sistema corrupto, lo que convierte esta sencilla película en algo diferente a los esperado. Ciclismo, biopic, y es que Freaks ha vuelto a hacer una película de gángster, puntuación de 3 sobre 5. Fotogramas, un demoledor retrato del personaje que pasó de ser una leyenda a mentiroso número uno mundial. El filme de Freaks es encomiable y tremendamente entretenido. Y vamos con otra crítica, la de Fotogramas. Dice: chispeante festín de villanía y también coacción, donde el tramposo más infame de la historia del deporte exhibe una sibilina alevosía. Se sitúa más cerca del cine de gángster que del drama deportivo. Puntuación de 3 sobre 5. Y por último, para terminar, ahí está Variety, que dice: es raro que un biopic de prestigio resulte demasiado corto, pero después de 102 minutos a un buen ritmo, este ídolo se retira por medio puerto de montaña aún por escalar. Hasta aquí las películas, esas propuestas de esta semana en Hablemos de Cine. Y para terminar, esos dioses de Egipto en forma de música. Escuchamos el soundtrack de esa película que te recomendamos, pero sin lugar a dudas la que se lleva el gato al agua, como se suele decir, esta semana es Buscando a Dory, ya sabes, la segunda parte de Buscando a Nemo, o no se llama así la película, a ver, de los productores de una película famosísima, sí, hombre, ¿cómo era el título? Y del aclamado director este, uno que es buenísimo. Bueno, pues llega una nueva y emocionante aventura sobre un pez azul y otros dos peces, que uno se llama... ¿Cómo se llama, hombre? Lo tengo en la punta de la lengua, ¿eh? Y el otro que... ahora mismo tampoco me acuerdo del nombre. Pero que como es más grande, seguro que es su padre. Vamos, seguro, seguro, no sé. Pero que tiene toda la pinta. Bueno, en fin. Una historia sobre la amistad. Disney Pixar presenta... Oye, ¿de qué estaba hablando? No hay tiempo que perder. Una aventura inolvidable. ¡Mi familia! Están perdidos. ¡Voy a buscarlos! Que seguro que ella no recordará. Buscando a Dory. He recordado algo importante. ¿Algo importante? ¿El qué? ¿Algo de una gamba o...? No. ¿De una ostra? No. ¿Un alga? No. ¿O algo? Nada. ¿Que nadie? No, no. Próximamente en cines. Bueno, queríamos hacer ahí, bueno, pues referencia a ese tráiler tan especial, ¿no? Pero recordemos que Buscando a Dory es solamente una de las propuestas que tenemos esta semana para ti, porque también están esos dioses de Egipto, El Ídolo y, por supuesto, Malditos Vecinos 2. La próxima semana seguimos hablando de cine aquí en Oíd Radio.